CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas Radio. A Mariana, que está allí en los controles técnicos, que sigue firme allí tras los controles técnicos. A nivel parlamentario, además del tema de rendición de cuentas y otros proyectos de ley, ustedes saben que se generó, porque hicimos nota la semana pasada con el diputado Álvaro Perrone, un lío importante el miércoles, en la tarde-noche, en la última sesión ordinaria del mes de junio, ya que, como ustedes saben, las mismas son del 1 al 18, es decir que este martes, este miércoles, el martes y miércoles de la semana que viene tampoco va a haber, hay sesiones ordinarias, solamente puede haber extraordinarias. Vinculado al tema de la posibilidad de llevar adelante lo que es la propina electrónica, es decir, la propina que se da a través de los medios electrónicos a nivel financiero, ya sea una tarjeta de débito, tarjeta de crédito, o viene directamente ya en la propia cuenta. Esto generó un ida y vuelta sobre si esto no generaba que la bancarización, la famosa bancarización, de alguna manera tuviera ramificaciones y supervivencias luego de la ley urgente de consideración que la tiró abajo. Desde el punto de vista del diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, que hablaba con nosotros, sí, y por eso Perrone terminó votando en contra. El tema es que en comisión había votado a favor. Y hubo allí un ida y vuelta con Sebastián Sanguinetti del Partido Colorado, debido a que él fue el autor del proyecto. Y para Perrone, Sanguinetti viene del palo de la justamente empresas vinculadas a la tecnología y a las app, en este caso de Uber. Y para Sanguinetti, para Sebastián Sanguinetti, el cambio de visión de Perrone la dio porque tuvo una reunión 15 minutos antes del pleno del día miércoles con algunos asociación de comerciantes que estaba en contra del proyecto, pero que decía Sanguinetti no tenían bases sólidas para estar en contra de la propuesta. Vamos a ver en qué termina todo esto, porque además esto pasa después al Senado de la República, y veremos también si esta situación de relacionamiento complejo genera alguna situación a futuro, sobre todo de cara a la rendición de cuentas. Hubo muchas críticas de parte de Perrone al Ministerio de Economía. La hizo en la nota y también la hizo en sala. En la nota ustedes ya la escucharon, en sala vamos a escuchar algo de lo que dijo. Pero lo que nos dijo a nosotros en la nota el día jueves, lo dijo en salas también el día miércoles, respecto a que el Ministerio de Economía parece seguir adelante con las políticas de Astori. No creo que le haya hecho mucha gracia a la ministra Susana Arbeleche, que ha estado bastante callada últimamente, ha participado en unas actividades de foros y de ámbitos internacionales, pero que a partir de hoy, con la reunión en torno al tema del agua y sobre todo a partir de la presentación de la rendición de cuentas, va a tener que nuevamente estar un poco más a la luz pública. Vamos a escuchar lo que decía Sebastián Sanguinetti, el autor del proyecto este de la propina electrónica, a la hora de analizar las críticas que Cabildo Abierto y el diputado Perrone habían hecho. Lo que ha sucedido hoy acá. Pero ¿por qué le digo esto, señor presidente? Si bien soy el autor del proyecto y no integro la Comisión de Hacienda, que sí integra el diputado propinante, pero fui testigo, porque estuve presente y estuve siguiendo muy de cerca el trabajo de más de 8 meses, 8 meses, señor presidente, que viene llevando a cabo la comisión. Y como toda comisión que trabaja un proyecto, le compete el estudio a cada legislador del proyecto. Y si alguna consideración, algún aporte es debidamente adecuada, me imagino que todos acá como legisladores somos responsables, y si tuvimos a estudio el proyecto durante 8 meses y tuvimos la oportunidad de citar al involucrado, como al autor del proyecto, como fins y momento, y hacer todas las consultas pertinentes que se hicieron al Banco Central, al Ministerio de Economía y Finanzas, vengamos acá 15 minutos antes, después de que este proyecto fue aprobado por unanimidad y también aprobado por el diputado preopinante, sin ningún reparo. Es más, hasta la firma del informe en mayoría lleva la firma de ese diputado. Pero bueno, cada uno se hará cargo de cómo es la manera de trabajar. Verdaderamente, para mí, para la calidad legislativa y el nivel que tenemos que tener acá, hoy no se está a esa altura. Pero otra cosa, señor presidente, y lamento tener que polemizar en un proyecto tan importante para los trabajadores, porque este proyecto habla directamente del derecho de los trabajadores. Y nosotros siempre tenemos que tener muy en claro que el derecho de los trabajadores, y más el ingreso, es algo muy importante y tenemos que velar por ello, señor presidente. Y lamento también que los argumentos que acá se han traído por el diputado propinante no hayan sido de elaboración de sus asesores ni elaboración propia de él. Estos argumentos vinieron hace 15 minutos por una asociación de comerciantes que en su debido momento tampoco demostraron, porque yo estuve reunido con ellos y tampoco me demostraron ningún tipo de inconvenientes. Porque en el proceso de elaboración de este proyecto se habló y se citó a todos los involucrados, empresarios, trabajadores organizados, trabajadores independientes, estacioneros de servicio, pequeños, medianos, grandes, todos. Y hemos recibido aportes que enriquecieron el proyecto. Y ahí fue que después lo presentamos. Entonces yo lamento que acá no se haya trabajado seriamente. Y para rebatir algunos de esos argumentos que se mencionaron anteriormente, por ejemplo, el artículo número 1, la única innovación del proyecto es establecer a texto expreso el derecho del trabajador a recibir la propina a través del mismo medio de pago que se paga el servicio. Y se dice a texto expreso también porque en pocos casos los comerciantes no permiten que los clientes incluyan la propina al pagar por medios electrónicos el servicio que reciben. Esto implica que la tecnología ya está siendo usada por el comerciante, y si el comerciante no recibe pagos por medios electrónicos y solo recibe pagos en efectivos, va a seguir con esta práctica. Acá no se está obligando ni a pequeños ni a medianos comerciantes a utilizar los medios de pagos electrónicos. Acá lo que dice el proyecto en el artículo 1 es que por el mismo medio de pago que acepta tiene que también aceptar la propina. Y otro de los argumentos que acá fueron utilizados es en el artículo 2. Y acá decir que no existe el plazo o normativa es absurdo. Siempre hay un plazo para pagar las remuneraciones de los trabajadores. Lo establece la ley o el convenio colectivo privado de cada empresa. Y aun cuando no haya ley específica o un convenio colectivo privado, siempre hay un plazo legal para el cumplimiento de la obligación de pagar, que es el régimen general del Código Civil. Nunca el momento de pago de las remuneraciones está librado a la discrecionalidad del empleador. Jamás. No se está afectando el régimen general del derecho laboral en nada. Es una simple aclaración que hace el legislador para ratificar el régimen general. Por algo el Ministerio de Trabajo no observó nada cuando tuvo la oportunidad. Ahí tenían a Sebastián Sanguinetti, el autor de este proyecto, que creo que hoy está paseándose por algunos canales de televisión porque esto generó mucho ida y vuelta, retroalimentación a nivel de la interna de la coalición de gobierno. Y decíamos, Álvaro Perrone, lo que nos dijo el jueves lo había marcado también el día miércoles, no solamente con críticas a Sebastián Sanguinetti, a quien lo considera un representante de Uber. Sebastián Sanguinetti, recordamos, es diputado colorado, pero suplente, es el diputado suplente de María Eugenia Rosselló. sino que también desde Sanguinetti ustedes escuchaban que había críticas hacia Perroni, decía que las dudas no eran de él, sino que se le habían hecho hace 15 minutos una asociación de comerciantes. Perrones criticó el proyecto, criticó a Sanguinetti, a Sebastián Sanguinetti, pero también criticó al Ministerio de Economía y expresó que tampoco se han encontrado medidas en la defensa de los bancos, a quien dice el Frente Amplio, el Partido Colorado y también el Partido Nacional ahora se unifican para defender, por ejemplo, para los estafados del Banco República, cosa que es verdad, no se ha podido encontrar una solución. Hasta ahora las conciliaciones con el BROW han dado siempre negativas porque el BROW no quiere conciliar, considera que no ha sido en este caso una situación de la cual el banco ha sido responsable, sino que estos clientes ingresaron a cuentas o a trampas que le crearon a través de ciberataques los hackers, y que de allí le consiguieron los datos, y que lo hicieron porque entraron o dieron información que ya el Banco República ha dicho que no se debía electrónica ni por correo, ni por otra, ni por WhatsApp, ni por nada. Entonces ya desde allí el banco se considera que no es responsable. Lo hablábamos hace poquito con el diputado Conrado Rodríguez, que marcaba un poco lo que había dejado la comparecencia del directorio del BROW en esa comisión de Hacienda. Bueno, Perrone, que integra la Comisión de Hacienda, dice, bueno, esta situación de la defensa de los bancos nos hace tampoco también no encontrarle solución a los estafados del Banco República. Vamos a escuchar lo que manifestaba el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto respecto a las críticas del proyecto, las críticas al Ministerio de Economía y las críticas al Frente Amplio, al Partido Nacional y al Partido Colorado, porque según el cabildante siempre están del lado de los bancos. Se dijo que se habían hecho las consultas a Ministerio de Economía y Banco Central, y eso a nosotros no es garantía de nada, porque somos críticos, fuimos críticos de las políticas económicas del gobierno anterior, de la bancarización abusiva, y somos críticos ahora también, porque eso no cambió. Entonces estamos bancarizando lo último que quedaba por bancarizar, hasta las propinas. Lo que agarraban en efectivo en el momento para pagarse el boleto, se la metimos adentro del banco. De prepo a través de este proyecto. Ya no queda más nada para bancarizar. ¿Qué más queda? Entonces, la misma política que se venía desde el gobierno anterior en favor de los bancos, se sigue ahora y por eso nosotros estamos en contra. Pero no es nuevo, lo hemos dicho. Entonces, que nos diga, no, Ministerio de Economía aprueba y Banco Central aprueba, a nosotros no nos conforma si somos críticos. Somos críticos. En el plenario somos críticos, en las comisiones. Hoy de mañana tuvimos la Comisión de Hacienda que seguimos peleando por los estafados del Banco República. No encontramos soluciones. Somos críticos de eso. Porque hay una política instalada desde el gobierno pasado, que sigue ahora, que favorece a los bancos. Entonces, el último efectivo que tenían los trabajadores que andaba a la vuelta, pimba, adentro de los bancos. El boleto y que se vuelven a pie. Todos sabemos cómo funcionan las cosas en Uruguay. Y esa trabajadora que trabaja de moza, que se lleva la propina, y al otro día su hijo va a la escuela y le da la plata para la merienda, con eso se compra la merienda al niño. O le van a dar la tarjeta de débito al niño también, porque es lo que le falta bancarizar al Frente Amplio y aparte del oficialismo. La plata que anden con los niños, ¿con qué compran en la merienda? No están pensando ustedes en todo eso. Están pensando solo los bancos, en meter el poco efectivo que anda a la vuelta en los bancos, sino que me expliquen a ver cómo hace esa madre que no tiene el efectivo para darle la plata al niño para comprarse la merienda. ¿Le da la tarjeta de débito? No. Diputado, no se la da. Hacia la mesa. Y por último, presidente, acá se han votado cuarto intermedio por partidos de fútbol, por actos partidarios, por presentación de libros, por asados. Se han votado cuarto intermedio en esta Cámara. Nosotros pedimos un cuarto intermedio para trabajar el proyecto, para presentar un aditivo, para presentar una moción, y no se nos votó. Sería mucho, 30 minutos lo podríamos haber hablado, hubiésemos pedido 20, pero se nos negó el cuarto intermedio. Así que no nos vengan en el futuro a hablar de la famosa cortesía parlamentaria. Esa cortesía parlamentaria acá no existe, es mentira. Estaba enojado, bueno, parlamentarios, así que Andújar lo tuvo que retar varias veces porque tiraba el micrófono y dice, vamos a cuidar las cosas del Parlamento, porque casi lo Pero además hablaba de que lo único que le falta bancarizar, dice, a los de Frente Amplio, al Partido Nacional, al Partido Colorado, es la merienda de los niños en la escuela. Después ya han bancarizado todo. Lo que se dice del otro lado es que en realidad el pago de la propina vía electrónica es opcional y que tiene que tener, en este caso, al trabajador. Pero claro, a veces las presiones son muchas. Y te la bancariza el patrón, te la bancariza y después anda a quejarte a... Si no te gusta, que te quedas sin trabajo, ese es el gran problema. El tema es que lo que él decía de una de las personas allí que con la plata de la propina paga el ómnibus para ir a trabajar y que no lo va a tener ahora, en realidad yo estuve hablando y es la hija de una de las personas que trabaja ahí en el Parlamento, que es moza, que te pasa eso. Supongo que Perrone también ha escuchado la misma situación, como le debe pasar a mucha gente, pero nos relataba justamente, y también nos relataba a nosotros, esta persona, lo que le pasa a la hija. Si pierde la propina, pierde la plata que tenía todos los días para poder tomarse el ómnibus para ir a trabajar al bar donde trabaja. Tras la pausa vamos a escuchar a Frente Amplio hablando de esto, porque claro, Frente Amplio metió la cuchara. No vamos a intentar politizarlo, pero se entendió a la hora de eso que en realidad sí lo estaba politizando y que estaba intentando hablar de brechas dentro de la coalición de gobierno, lo que hizo que Felipe Schipani se enojara con Sebastián Baldomir, que fue el que habló sobre esta temática. ¿Pero qué dijo Baldomir? Bueno, vamos a escucharlo luego de estos consejos comerciales. Centenario. Vamos a escuchar entonces al diputado Sebastián Baldomir de Frente Amplio, que apoyó y votó la propuesta de lo que tiene que ver a la propina electrónica, al pago de la propina por vías electrónicas, y de alguna manera, sin decirlo, criticó igual la situación de la interna de la coalición de gobierno. Dijo que los acuerdos hay que respetarlos. Como una consideración política. Si la bancada del Frente Amplio se levantara ahora y se retirara de sala, este proyecto no saldría aprobado. Pero nosotros empeñamos nuestra palabra política. Lo dimos un tratamiento en comisión. Este proyecto no pasó por comisión, estuvo varios meses, se recibieron varias delegaciones. Tuvimos tiempo para analizar con detenimiento este proyecto. Se votó afirmativamente a punto tal de que llega al plenario sin un informe en minoría. ¿Por qué? Porque el informe en mayoría, que es el que pronunció el diputado Rodríguez, manifestaba un poco el término medio de la fundamentación y por dónde discurrió la discusión de este proyecto mientras estuvo en la Comisión de Hacienda. Las últimas observaciones que se generaron, bueno, yo creo que algunas las podemos responder en sí, que incluso no ese es el eje de esta discusión. El eje es que cuando uno empeña la palabra en política, a menos que se generen algunos imponderables que haya que necesario revisar una posición, explicándolo, porque en esto no hay ninguna linealidad, de repente si hay que cambiar la posición, bueno, se explica, se fundamenta, cambiaron las circunstancias, cambiaron algunos componentes de la discusión y se cambiará. Pero el Frente Amplio no advierte ninguna razón de peso como para cambiar la posición de lo que se trató en la Comisión de Hacienda ni lo que se discutió en nuestras respectivas, en nuestra bancada como Frente Amplio, ni en nuestros respectivos sectores. Así que entendemos, tal como se sostuvo en la discusión en la Comisión de Hacienda, que es un proyecto que está bien direccionado. Y no vamos a cambiar ahora, por una circunstancia del momento, nuestra posición para generarle un problema al oficialismo, para generarle una discusión que seguramente va a ser áspera entre los integrantes de la coalición. No es ese nuestro espíritu. Yo siempre recuerdo, hay un dicho que los viejos en campaña decían, para ser buen político hay que ser buena persona. No basta ser solo buena persona, pero es importante serlo. Porque si no, la palabra que se empeña luego no se puede sostener en los hechos. Y nosotros entendemos que el proyecto está bien intencionado, está bien dirigido. En muchos ingresos de trabajadores y trabajadoras, la propina es una parte importante de ese ingreso para que ese trabajador, esa trabajadora engorde un poquito su salario y pueda llevar unos pesos más a su hogar. Es un proyecto que además trata de cubrir una situación en la cual nos consta que algunos trabajadores y trabajadoras se ven en problemas con sus empleadores a la hora de tratar de que se le liquide el monto global de lo que reciben por afuera del salario. Y en ese sentido, compartimos que en un contexto de estrechez en los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, de muchas dificultades en el mundo del trabajo, un proyecto de estas características que tienda a fortalecer los ingresos de trabajadores y trabajadoras cuenta con nuestro apoyo. Además, cuando recibimos algunas delegaciones, particularmente en el Ministerio de Economía, que era un elemento que se esperaba para laudar un poco la posición del gobierno, no se hicieron mayores observaciones, es más, creo que incluso se mejoró el texto de lo que venía. Y en ese sentido nosotros no vemos ninguno de los problemas que preanunciaba o que me mencionó el colega, el diputado Perrone, en su primera intervención. Por ejemplo, un tema que podría ser mencionado, bueno, lo que tiene que ver con las pensiones alimenticias, ¿no? El artículo 3, las propinas abonadas y percibidas conforme a las disposiciones de la presente ley no podrán ser objeto de descuentos o deducciones de cualquier naturaleza por parte del empleador. A ver, no es el empleador el que determina qué monto del salario va direccionado a una pensión alimenticia. Eso viene o deviene de una resolución judicial. El empleador, en todo caso, puede ser agente de retención, pero no es él el que decide, sácame esto para no incluir en un monto que va hacia un chiquilín o una familia que tiene entre sus ingresos una pensión alimenticia. O sea, pensamos que no es ese el objetivo, no es ese el problema que tiene o que marca el diputado con relación a lo que finalmente establece directamente el artículo tercero. No. Parte de lo que decía Sebastián Valdomir, que igual, reitero, más allá de que él dijo no quiere entrar en discusiones sobre la interna de la coalición de gobierno, el diputado Felipe Schipani del Partido Colorado consideró que sí quiso ingresar al tema y que de alguna manera quiso hacer leña del árbol caído vinculado a la discusión entre Cabildo y el Partido Colorado, y eso enojó a Schipani, que le contestó a Valdomir. Desde el Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que ahora es presidente del ámbito parlamentario nacionalista, cargo que tenía antes Gustavo Penades, que ahora lo tiene él, también integrante del herrerismo, Juan Martín Rodríguez, y que reitero va a ser el presidente de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que va a estar analizando la rendición de cuentas, dijo que lo que sí le había parecido mal es que no se le diera el cuarto intermedio que Cabildo Abierto había pedido, y que eso iba a generar un antecedente complejo, porque seguramente en el futuro, cuando se vuelvan a pedir cuartos intermedios, se podrían negar porque Cabildo Abierto no lo tuvo cuando lo pidió. Recordamos que allí en sala no dijo nada Perrone, pero en la nota que le hicimos nosotros, y que ustedes la escuchaban en el resumen del día viernes, aquí a mañana de radio, Perrone lo que decía es que ese cuarto intermedio no se dio porque los legisladores, los diputados, querían irse a ver el partido de Uruguay contra Nicaragua, y que por eso no se dio. Así que habrá que ver también qué pasa con eso. Nos quedamos por aquí porque vamos a hacer la pausa. Luego de la pausa nos metemos en torno al tema del agua. Ustedes saben que hoy va a haber algún detalle vinculado a la información que el Poder Ejecutivo estará brindando, desde el punto de vista económico. Hay algunos pedidos justamente desde el Parlamento, pero también desde el punto de vista logístico, para atender una problemática que cada vez es más grave. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con el agua. Decíamos, hoy hablábamos de las razones por las cuales el presidente Ose considera que no tiene que haber una baja en la factura, pese a que el agua que están dando es de muy mala calidad. Pero no pasábamos la nota en el informativo de la mañana, la vamos a pasar ahora a Raúl Montero, presidente de Ose. Yo creo que el tema de las facturas es un tema muy delicado. Hay algunos antecedentes por el tema de las facturas, y se deben claramente a errores humanos reconocidos. Yo creo que aquí estamos ante una causa de fuerza mayor, que es indiscutible. Yo no me cierro a considerar, lo único que estoy enfocado en conseguir más agua. Yo creo que esa agua puede venir de aguas abajo, puede venir de aguas arriba. Estamos peleando palmo a palmo esa situación. Si nosotros dijéramos, yo creo que la gente que dice exoneremos de las facturas y vayamos a que Rentas Generales nos sustituya, porque nosotros estamos gastando muchísimo más en esta crisis de lo que estaríamos gastando si estuviéramos en un tiempo normal, o si estuviéramos gastando lo mismo lo estaríamos haciendo en otras obras que también son necesarias. Pero la plata de Rentas Generales sale también de que pagan los impuestos en Rivera, en Florida, en Cerro Largo. O sea, en realidad estamos hablando siempre de la misma plata. Siempre de la plata de la gente. No sé cuál es la diferencia de decir que venga dinero de Rentas Generales y yo exonero el pago de la factura. ¿Qué quiere decir? ¿Que le estoy pidiendo a la gente de Rivera, a la gente de Cerro Largo, que paga el IVA, los impuestos, que pague un problema que tenemos en Montevideo? Yo creo que es tan relativo eso. Yo me atengo a lo que diga el gobierno en ese tema. Realmente pienso que tengo la obligación de pensar, ¿eso me trae más agua para Montevideo o no? ¿Es un buen mensaje que le diga a la gente que no voy a cobrar el agua cuando yo lo que quiero es que gasten lo menos posible? Yo no sé, creo que esto realmente no es culpa del organismo, es un fenómeno durísimo que se nos ha dado y que tenemos que sacarlo entre todos. Porque realmente tenemos que salir, se trata del agua potable y eso es muy importante para la gente. Viene compleja la mano, va a haber reunión como decíamos y habrá que ver cuáles son las medidas que se anuncian, pero entre otras cosas es OCE, que representa Raúl Montero como su presidente, va a pedir el aumento de sodios y cloruros a partir justamente de esta situación que tiene que ver con la problemática. Y cuando la otra vez se dio el aumento de los trihalometanos, que pasaron de 1 a 5, ya era porque OCE no estaba en 1, estaba en 4,5. Es decir, que ya OCE ya estaba superando largamente lo que el Ministerio de Salud Pública les había permitido. Temo que en este caso, si van a solicitar una ampliación de sodios y cloruros, porque también se está pasando del rango meta que le habían dado del Ministerio de Salud Pública en sodio y en cloruro. Habló el director nacional de aguas de la Regional Norte de la UDELAR, Pablo Gamazo, que entre otras cosas marcó las razones por las cuales no es posible traer agua del Río Negro hasta acá, ni del Río Uruguay hasta acá, ni tampoco abastecer todo lo que es el área metropolitana y Montevideo con agua subterránea. Y por otro lado, el ingeniero Pablo Gamazo de la Universidad de la República dio un poco de detalle de lo que va a ser el anuncio de hoy vinculado al tema del Río San José, donde se generaría un dique para que no entre agua salada al río San José, y después se haría, en este caso, vía cañerías, la posibilidad de que finalmente se llegue con agua hasta Paso Severino. La cantidad de kilómetros es importante de un lado al otro, pero es mucho menor que la de traerla del Río Negro o la del Río Uruguay, del río San José a Paso Severino. El costo igual va a ser millonario. Reitero por el impacto que esto puede llegar a tener a la hora del tema de la rendición de cuentas, y el equipo económico, el Ministerio de Economía, debe estar sacando las cuentas, no solamente Arbeleche, sino también ISAG Alfie, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que justamente está en todo este tipo de actividades. Vamos a escuchar lo que decía entonces el director de departamentos de aguas del Centro Regional Norte, sobre esta temática y sobre, bueno, lo que puede venir en el futuro en relación justamente al tema del agua. Lo escuchamos a Pablo Gamazo. Potables se vieron afectados, sino los vinculados a la producción y las tomas que están, los permisos de toma que están en los ríos, toda esa demanda no se está pudiendo cubrir, a diferencia de la demanda de agua potable, que si bien se está cubriendo con agua del Río de la Plata, se sigue cubriendo. Bueno, rápidamente, viendo otras de las cosas que las personas nos preguntamos, los que no están en el tema, ¿por qué, por ejemplo, no abastecemos de agua subterránea en la capital del área metropolitana? Y bueno, la tesis de maestría de Alfonso Flaquer aquí muestra el acuífero Raigón, está en área naranja, al lado de la cuenca, y del trabajo que se hizo se determinó que más o menos el orden de la recarga, la cantidad de agua que ingresa al acuífero es la misma cantidad de agua que precisa el área metropolitana. Entonces, para poder abastecer el área metropolitana de agua subterránea del acuífero Raigón, habría que sacar absolutamente toda el agua que se produce ahí, lo cual no es técnicamente viable con las tecnologías de explotación que tenemos, y bueno, tampoco sería ambientalmente viable porque, bueno, el acuífero descarga naturalmente hacia los ríos que también estamos tomando. Entonces, este es un tema que no es viable. Sí sería viable la utilización de agua subterránea puntualmente para abastecer un hospital o centros más puntuales. Otra de las alternativas que se maneja, bueno, bien, ¿por qué no traemos agua del Río Negro o por qué no traemos agua del Río Uruguay? Y bueno, es una pregunta válida, pero para lo que es la escala de Uruguay, estas obras serían faraónicas. Son 170 kilómetros de tubería o canales, algo que no es viable hacer un trasvase de esta naturaleza. Tampoco lo sería traer agua del acuífero Guaraní, porque queda incluso más lejos, y también porque el acuífero Guaraní hay zonas donde la calidad del agua no es potable. Contiene arsénico y no lo haría apto para el consumo humano. Entonces, ¿qué podemos hacer para resolver el problema de fondo? ¿Lo podemos resolver hoy? Y no, en general, un problema de fondo en una crisis no se puede resolver de manera eficiente. Y el problema que tenemos tiene que ver un poco con la idiosincrasia de que tendemos a actuar sobre los problemas en lugar de prevenirlos. Desde varios puntos de vista, para varios actores de nuestra sociedad, anunciar que nos van a resolver un problema que tenemos en lugar de decir que bueno, que se va a invertir para que todo siga igual. Entonces, es algo que capaz que con la crisis que hubo en el año 2013 vinculado a la calidad del agua y la que estamos viviendo ahora, quizás con lo que tiene que ver con el agua, los uruguayos empezamos a cambiar la forma de ver las cosas. Pero, por suerte, las soluciones a mediano y largo plazo están más o menos encaminadas. Y bueno, acá, para hacerse una idea, les estoy mostrando un informe que se hizo en el año 1970, a partir del cual se determinó que había que construir Paso Severino. En este informe ya se estaban manejando otras soluciones, como la represa de Casupá, que a la población le debe estar sonando a estas alturas, también a mediano y corto plazo. Lo que tenemos ya en que se desarrolló fue la represa de Paso Velastiqui, y allí lo que podemos observar es que de esta manera se mejora el tema de la toma de aguas corrientes. Luego, a corto plazo, lo que hay es previsto un trasvase que se está evaluando del río San José, que podría permitir aumentar, ahí vemos la cuenca. Esto es lo que va a anunciar hoy el presidente de la República, este trasvase. Es más, ya se compraron los caños para hacerlo al mismo. ¿Cómo aumentaría el área en que se está aportando a aguas corrientes y también eventualmente la construcción de un embalse aguas abajo? A plazo, lo que hay medidas, ya más a mediano plazo, está el proyecto Neptuno, que eso lo que permitiría, es muy importante, tener otra fuente de agua que no sea la propia cuenca del río Santa Lucía. Y bueno, pero no es una solución ideal porque hay temas que están afectando, por ejemplo, la salinidad del río de la Plata estaría con el potencial de afectar esa obra. Y bueno, también hay un tema que Danilo nos explicó ayer en el seminario, que es la formación de trihalometanos por los bromatos, y de formación de trihalometanos y bromatos, la presencia de bromuros en las aguas, que eso, bueno, hace que haya que tener cuidado con la solución. Ahí tenían la palabra entonces de Pablo Gamazo, ingeniero y director nacional de aguas de la Regional Norte de la Universidad de la República, explicando un poco lo que ya se viene manejando. Se ve que hubo consultas del Poder Ejecutivo a la UDELAR porque ya sabían lo del río San José, y algunas situaciones que le clarificaba a la gente para que la gente supiera por qué no se puede hacer algunas cosas que están pidiendo, como traer el agua del río Negro, el agua del río Uruguay, o sacar toda el agua de la vía subterránea. Quiero decir que la coordinadora de sindicatos de la enseñanza, la CESEU, que está anunciando un paro para el miércoles, va a hacer una conferencia hoy a las 10:15 a.m, seguramente vamos a estar allí, y al mediodía en el informativo de Héctor Vicente vamos a tener toda la información sobre esa conferencia de prensa que va a hacer la coordinadora de sindicatos de la educación, dando detalles entonces de ese paro de 24 horas para el día miércoles, un paro nacional. Nos vamos, Mariana allí en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.